la actualidad en sus oídos. Titulares. A continuación, el panorama de la actualidad nacional y mundial. Desde este momento, la ventana se abre de par en par. Mire, hijo, ustedes tienen que ser honestos, porque por lo que mal viene, por mal se va. Entonces el país está quebrado. Estarán quebrados ellos, hermano. Lo que tenemos que hacer, buscar como venezolanos, poner las cosas en su lugar. Pero uno no puede ponerse ciego a la realidad de la vida y a la realidad de Venezuela. Aquí hay cómo y con qué. Que caben 100. La ventana, atrévete a mirar más allá. La ventana, con Enza García. Sigue echando pa'lante. Ven acá mi hermano a caminar conmigo. Venezuela es una, suelo bendecido. Compartimos los dos, tú conmigo y yo contigo. Porque yo si quiero a Venezuela. Defiendo el exequivo, defiendo la frontera. Defiendo a nuestra gente, defiendo a nuestra parte. Defiendo mi bandera. Porque yo si quiero a Venezuela. Defiendo el exequivo, defiendo mi bandera. A todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par hoy 30 de noviembre de 2015. Llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Reinaldo Iturriza. En la locución de guardia se encuentra nuestra queridísima Lider Ramos. Y en los controles, los ojitos más bellos de Alba Ciudad, Luis Yerloyo. Con muchos aplausos, cariños, buenas vibras y bendiciones para todos ustedes. Elsa García junto con Luis, aquí los estamos aplaudiendo y apapachando y queriendo mucho. Y abrimos la ventana con Omar Acedo. Yo sí quiero a Venezuela. ¿Tú la quieres, Luis? Claro que la quiere, nos dice aquí, yo también la quiero. Y todos nosotros, quienes nos reunimos en esta ventana y más allá, quienes no se reúnen en esta ventana, todas las personas de buen corazón amamos a esta hermosa patria, a esta patria de Bolívar y Chávez. Y tenemos muchas cosas que comentarles el día de hoy. Arrancamos y, bueno, el presidente Nicolás Maduro denunció cómo la derecha mundial pretende manipular el escenario político de cara al 6 de diciembre. El presidente de la República, Nicolás Maduro, se pronunció este sábado sobre el caso del asesinato de Luis Díaz, el joven que se desempeñaba desde hace 2 meses como secretario general del Partido Acción Democrática en Altagracia, Orituco, Estado Guárico. Al respecto, el presidente indicó que la derecha venezolana internacional pretende usar este suceso para responsabilizar al gobierno nacional y manipular el escenario electoral de cara a las parlamentarias que se celebran el próximo 6 de diciembre. Ellos quieren generar esta, lo digo yo, esta crisis humanitaria. Hay varias cosas que vi el fin de semana que es importante compartirlo, ¿no? Bueno, el presidente Nicolás Maduro explicó que el hoy occiso era integrante de un grupo delictivo y su asesinato fue producto de un enfrentamiento entre mafias criminales que se disputan el control de actividades delictivas de la entidad llanera. Esta persona era un PRAN, tenía juicios por extorsión con testigos, había estado preso por homicidio, por atracador y delincuente. Que en paz descanse, pero es la verdad, dijo el mandatario y reiteró la información ofrecida más temprano por el vicepresidente ejecutivo Jorge Arreaza. Fue un asesinato por encargo, sicariato, con la misma arma que mataron este señor Díaz, habían matado a otro de esa misma banda, los Plateados. Sin embargo, ningún representante de la derecha internacional o nacional se ha pronunciado sobre el asesinato del dirigente juvenil del Partido Socialista Unido de Venezuela en el Zulia, Eleazar Hernández, subrayó el presidente. Lo mató un candidato a diputado de Un Nuevo Tiempo, de la derecha. Hay testimonios, hay videos, está convicto, es prófugo de la justicia. ¿Y qué dijo la derecha internacional sobre este asesinato de un joven dirigente del movimiento bolivariano y del Gran Polo Patriótico? Nada, reflexionó. Entonces, bueno, esto es lo que tenemos. Reaccionó también la Cancillería venezolana. Delcy Rodríguez, canciller de la República, repudió ayer la campaña internacional promovida por centros imperiales que pretenden intervenir y desestabilizar a Venezuela, legitimando acciones violentas de la derecha. La República Bolivariana de Venezuela repudia la campaña internacional de centros imperiales que buscan intervenir y desestabilizar a Venezuela. Dicha campaña pretende legitimar acciones violentas de la derecha extrema venezolana desesperada y amparar a sus agentes criminales. Esto lo dijo a través de su cuenta en Twitter, @DRodríguezBem. Asimismo, resaltó que Estados Unidos ha comenzado a desplegar acciones para desconocer las próximas elecciones parlamentarias que se realizarán en el país. Estados Unidos ha desplegado un lobby diplomático para desconocer las elecciones en Venezuela y atentar contra la democracia, resaltó. Además, pidió mantenerse alertas ante los ataques. Miren, señores, esto no es que no me vengan a decir algunas personas opositoras de buena fe, que escuchan, que tienen buena fe y escuchan el programa, que estamos nosotros metiendo miedo, que somos unos paranoicos y que los dirigentes políticos de oposición son unos mansos corderitos. El pasado sábado, la Mesa de la Unidad Democrática llevó a cabo por la parroquia donde vivo una especie de casa por casa. Montaron un templete, ¿no? Montaron un toldo cercano a un centro comercial bastante transitado en mi parroquia. Y son estas cosas que, bueno, uno sale a la calle a hacer sus diligencias, ¿no? Tenía que comprar una batería nueva para el celular, que ya la que tenía hizo caput, ¿no? Tenía que sacar plata del cajero. Y el templete estaba al lado de los cajeros, ¿no? Debo resaltar la indiferencia total de los transeúntes ante el templete y las arengas que salían de allí. La gente estaba en su cola, más bien como con cara de fastidio, que hay en esta gente. La gente estaba tranquila, haciendo sus diligencias por la avenida. Por lo tanto, eran muy pocas personas las que estaban allí congregadas. Todos estábamos obligados a escucharlo, pero congregadas escuchando allá, eran pocas. O sea, si pasaban de 100 personas, era mucho lo que podían tener congregado allí. En el discurso, de verdad que yo me quedé loca porque no vi quién era, pues esperaba la presencia de los candidatos a diputados de oposición allá. Y el que estaba hablando decía que había que salir a votar masivamente en la memoria del mártir Luis Díaz, asesinado por bandas chavistas. Que en honor a Luis Díaz había que salir a votar. También dio a entender que ellos iban a ganar y el gobierno no iba a reconocer las elecciones y que las iba a robar y que había que activarse en la madrugada del 7 de diciembre. El 7 de diciembre que empiecen a sonar esos teléfonos, todos a activarnos, que los teléfonos se revienten, salgamos a defender los votos. Yo entiendo que digas que en la madrugada del 6 de diciembre, que es el día de las elecciones, empieces a llamar a tus correligionarios para que vayan a votar. Y también, bueno, sí, estar atentos al desarrollo de las elecciones. Pero ¿por qué en la madrugada del 7 de diciembre? ¿Será que se equivocó? ¿Será que es que yo soy mal pensada? Todo parece indicar que era una abierta llamada a las guarimbas. Fíjense ustedes cómo han explotado a nivel internacional el asesinato lamentable asesinato, porque toda vida es sagrada independientemente de que esa persona no haya respetado lo sagrado de vidas ajenas, porque estuvo preso por homicidio. El lamentable asesinato de Luis Díaz fue utilizado por la derecha y lo quisieron hacer pasar por un atentado a Lilian Tintori, que aquí se asesina a los candidatos de la oposición, al mejor estilo de México y al mejor estilo de Colombia, donde mataron a los candidatos de la Unión Patriótica y a Gaitán, ¿no? Nos quieren hacer parecer como Colombia, solamente que a Colombia ni con el pétalo de una rosa, porque tiene políticas de derecha. Justificar la crisis humanitaria. Fíjense ustedes cómo eso estuvo articulado con algo realmente diabólico y asqueroso, orquestado a través de las redes sociales e impulsado por Alberto Federico Ravel y la página web La Patilla. Comenzaron a anunciar, a título de información, La Patillita, bonita y podrida. Empezaron a anunciar unos supuestos megamercales, nuestros megamercados que hacía el gobierno bolivariano en la Avenida Bolívar, en la Avenida Intercomunal del Valle, ¿no? Sobre todo zonas, fíjense ustedes, zonas donde se congregan los chavistas, ¿no? Los teques, o sea, tenía verosimilitud la información. Pero es que la política del gobierno nacional no es llevar a cabo megamercales. La política actual es llevar estos mercados populares a las comunidades. Entonces, claro, van a haber megamercales, se va a vender el pernil barato, vas a tener los productos de las hallacas. Muchas personas, chavistas o no, de buena fe, se creyeron esa información. Y cuando se presentaron en el lugar donde supuestamente se iba a llevar a cabo el megamercal, empiezan a correr la voz de que el gobierno los había suspendido porque no hay comida. No hay pernil, no hay comida, no vamos a tener hallacas, no vamos a tener pernil, no vamos a tener nada. Tenían estratégicamente colocados agitadores para generar malestar en la gente que se había llevado el embarque del megamercal. Esto es diabólico, señores. Y tratar de provocar estallidos sociales. A lo que el gobierno nacional respecta, debió haber atacado eso de raíz, sacar un desmentido masivo. La reacción fue tardía. En horas de mediodía, en horas de la tarde, fue que empezaron a circular por las redes sociales y por las páginas web desmentidos de esta acción sádica por parte de la oposición. Entonces, por parte de operadores psicológicos de la oposición. No nos estamos metiendo con el opositor de a pie, que es tan víctima de esos actos de maldad como el pueblo chavista, que se desmoralizó ese día. Porque ¿qué es lo que buscan? Desmovilizar al chavismo, desmoralizar al chavismo y generar las condiciones objetivas para activar una nueva salida el próximo 7 de diciembre. ¿Cómo podemos frenar esta eventual salida? Saliendo a votar masivamente, que no tengan de dónde agarrarse, señores. Que no tengan de dónde agarrarse. Entonces tenemos ola de rumores, intentos de montaje de saqueo, llamados abiertos a las guarimbas en los casa por casa que está realizando la Mesa de la Unidad Democrática, colocando al señor Luis Díaz como un mártir. Y ya eso quedó sembrado como matriz de opinión internacional. Poner a la familia presidencial como una narcofamilia. Recordemos lo que hicieron con estos venezolanos que fueron secuestrados en Haití y los vinculan con la familia de la primera dama. Señores, se están dando con todo. Nos están dando hasta con el todo. De nosotros depende. De nosotros depende si se salen con la suya o no. Y nosotros tenemos un arma poderosísima, que es el amor y la valentía para enfrentarlos con la paz y con nuestro voto. Otro detalle que también llama la atención, nos están colocando en puertas o el clima es semejante al del paro sabotaje petrolero. ¿En qué sentido? No sé si ustedes recordarán que durante el paro sabotaje petrolero, Una de las cosas que decían los dirigentes de oposición y los simpatizantes, ¿no? Los seguidores de la oposición, es que nos comeremos las hallacas sin Chávez. Entonces se negaron a decorar sus casas de Navidad, porque las Navidades las iban a posponer. Íbamos a celebrar las Navidades cuando cayera el tirano. Se negaron a decorar las casas en Navidad, se negaron a comprar regalos de Navidad, se negaban a hacer hallacas o preparar platos navideños. Y están en las mismas. Matrices de opinión que andan circulando con la oposición. Por lo menos me enteré por una vecina camarada que donde vivo, en el inmueble donde vivo, la mayoría opositora decidió no decorar el edificio de Navidad hasta que pasaran las elecciones. Es decir, decoraremos y celebraremos la Navidad cuando caiga Maduro, ¿no? Aparentemente. Y cuando me comenta eso, empiezo a fijarme. Y usualmente a estas alturas del año, ya la mayoría de los edificios que están por mi cuadra tienen balcones iluminados, tienen arbolito, se nota, ¿no? Ya comienzan a decorar. Y oye, cuando me fijo, mira que los brejeteros navidañeros de las torres, eso es desde el primero de noviembre ya están decorando balcones. Y en 6 torres solamente veo 4 balcones con luces de Navidad. Y miro para otro edificio y veo que tiene 4 balcones. Y de mi edificio, aparentemente, la única que montó arbolito fui yo, que lo hice el sábado. Y puse mi rosca. Porque en lo personal, mi Navidad no me la roba nadie. No permitamos que nos roben la Navidad. Y si ellos lo que quieren es impulsar el odio, nosotros respondámosles con amor. Y que la magia de la Navidad llegue a esos hogares confundidos y desesperanzados. Así que a poner parranda, aguinaldo, gaita, a poner esos arbolitos, a poner roscas en la casa. Ah, bueno, que por cierto, las cosas de los arbolitos de Navidad están carísimos, pero ¿saben qué sé yo? Pues resulta que yo tenía de tope de árbol un ángel que lo compré hace como 14 años. Y el ángel tenía plumas de verdad, pero ya esas plumas estaban como si fuera un gallo de pelea y lo hubiera perdido. Estaba de verdad el pobre ángel, lo que daba era pena. Y el año pasado lo boté. Es verdad, Luis está muerto de la risa. Pero es que es verdad, ese ángel estaba espelucado. El año pasado lo boté para obligarme a comprar un nuevo tope de árbol. Y una de las cosas que hice el sábado fue buscar al fulano tope de árbol. Me quedé horrorizada cuando, además de que no se conseguían, sino se conseguían eran flores de estas artificiales, dije, bueno, déjame ponerlo en el tope, un arreglo floral. Cada flor, 1.500 bolos, 1.600 bolos, vi unos lazos bien bonitos, en otra tienda, 1.400 bolos. Y dije, yo no me voy a andar gastando esa plata en un adorno de Navidad. Así que agarré una rosca de Navidad que tengo con un arreglo floral precioso, le quité el arreglo floral, lo puse en el tope del árbol y tenía otros adornitos. En mi casa tenía bambalinas que me sobraban y florecitas chiquitas que me sobraban y cintas que me sobraban. Entonces renové la rosca y puse reciclado, con material reciclado, un tope de árbol y mi arbolito quedó lindo, sin gastar un céntimo. Los invito, celebremos la Navidad. Y el odio se vence con la fuerza del amor y con la alegría y con la unión. Amigos, amigas, rodilla en tierra, unámonos y querámonos. Quien nos quiera llenar de odio, de incertidumbre, de rabia, quien quiera provocarnos, porque los que estamos en un entorno familiar opositor estamos tragando grueso, aguantando los grupitos de WhatsApp y las barbaridades que publican allá. Y por la paz y la armonía familiar a uno le toca respirar hondo. Vamos a responder a eso con nuestra mejor sonrisa, siempre atentos a tenderles la mano a estas personas cuando lo necesiten. Porque son nuestra familia, nuestra sangre, nuestros hermanos y nuestros hermanos venezolanos. Pero eso no quiere decir que nos vamos a dejar vencer. Salgamos todos a votar este 6 de diciembre. Derrotemos el plan macabro que vienen ejecutando desde hace 2 años y que quieren ponerle la guinda de la torta. Este 6 de diciembre. Estoy hablando de verdad con el corazón.

El 30 de noviembre de 1966, una conferencia celebrada en Londres concede a Barbados la independencia plena dentro de la Comunidad Británica de Naciones. La pequeña isla situada en el borde oriental del Caribe disfrutaba solo de la autonomía interna que se le había otorgado en 1961. De 1958 a 1965, perteneció a la Federación de las Indias Occidentales. Inmediatamente después de proclamarse la independencia, tuvieron lugar las elecciones en las que triunfó Errol Walton Barrow, quien así se convirtió en el primer jefe de gobierno. Al tomar posesión, Barrow declaró que Barbados sería el primer país de la Comunidad Británica en solicitar su ingreso en la OEA. La minúscula Barbados, 430 kilómetros cuadrados, tiene una población aproximada de 300.000 habitantes y vive prácticamente de dos productos, caña de azúcar y el turismo. En el último renglón, pese a estar prácticamente en nuestras costas, Barbados no puede competir con la lejana Miami en la preferencia de los venezolanos, que apenas la tienen en cuenta como sitio para disfrutar de sus lunas de miel. La isla fue al principio colonia de los españoles, que llegaron a ella a principios del siglo XVI. Después pasaría a manos de los ingleses, primero como propiedad del duque de Marlborough y luego como dependencia oficial del gobierno de la Comunidad Británica de Naciones. Los indígenas, de familia arauca, naturalmente fueron exterminados y sustituidos por esclavos africanos. Oficialmente, Barbados es una monarquía independiente dentro de la Comunidad Británica, en la que un gobernador general es el jefe de Estado y representante ante la corona. Alba Ciudad, 96.3 FM, presentó Nuestra Historia según Aníbal Nasoa, poeta, periodista y humorista venezolano considerado como uno de los mejores en nuestro país. El material utilizado fue gentilmente cedido por la doctora María Lucía Díaz de Nasoa. ¡Hey! Si estás inscrito en el registro electoral por aquí por Alba Ciudad, te hacemos llegar las circunscripciones para las próximas elecciones del 6 de diciembre. Miranda, circunscripción 4. Plaza, Zamora y por el municipio Sucre, Caucahuita, La Dolorita y Filas de Mariche. Emitirás 3 votos, un voto lista y 2 votos nominales. No te quedes sin saberlo, no te quedes sin votar. Alba Ciudad te lo hace llegar. Cuéntame, ¿cómo te ha ido? La ventana. Atrévete a mirar más allá. Háblame de lo que has encontrado en tu largo caminar. Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. Son pésimos alcaldes, malos gobernadores, malos opositores. El pueblo les quedó grande y los diputados se la pasan conspirando para el gobierno tumbarlo. Al país han desangrado. Si quieres saber cómo gobierna la oposición, apretaré, ven para que veas la situación. Aquí no hay alcalde, tampoco gobernador. Hay basura por montón, delincuencia en todas partes, machaqueros, buhoneros, venden caro la comida. El gobierno local los mira y no hacen nada, chicos, son comploseros. Así es en Venezuela, la oposición, por eso en cada elección hay que darles una pela. Si quieres saber qué es lo que hace la oposición, píllalo muy bien para que sepas cómo ellos son. Si se pide a la asamblea un crédito adicional para un aumento pagar, o la nación lo requiera, la oposición vota en contra, negando los churupitos y están pendientes de un guiso. El pueblo no les importa. Así es en Venezuela, la oposición, por eso en cada elección hay que darles una pela. negocio sin divisa, simplemente el dinero. Solo les interesa meterle mano al poder para la patria vender y robar nuestras riquezas. Si quieres saber cómo gobierna la oposición, apretaré ven para que veas la situación. En las urbanizaciones, módulos de policías están cerrados, pues la alcaldía los abre solo en elecciones. Aquí se vive en zozobra, metaré este lo juro, desde el siglo XXI la Sodoma y la Gomorra. Así es en Venezuela, la oposición, por eso en cada elección hay que darles una pela. Si quieres saber qué es lo que hace la oposición, píllalo muy bien para que sepas cómo ellos son. A ser demócratas juegan y siempre quieren ganar. Si pierden, salen a gritar. ¡Fraude! Sin ninguna prueba, así de nuevo comienzan a planear conspiraciones, colmando al pueblo con sus acciones de sangre, dolor y violencia. Así es en Venezuela, la oposición, por eso en cada elección hay que darles una pela. Si quieres saber qué es lo que hace la oposición en Venezuela, la oposición dio un golpe de estado. Para justificarlo, asesinaron 19 venezolanos con francotiradores. Nos quitaron las navidades, nos pusieron a pasar trabajo con el sabotaje petrolero. Todo esto en el año 2002. Contrataron paramilitares para ensangrentar al país. Llamaron a drenar su rabia causando 11 muertos. Llamaron a la salida 43 muertos más. Y ahora están montados en una guerra económica. Y no aprobaron el aumento. Por eso en cada elección hay que darles una pela. Y todavía pretenden que el pueblo vote por ellos. Así es la oposición. Ajá, así es la oposición. Escuchamos a Petar en Gaita. Así es la oposición. Los invitamos a participar en La Ventana. Abrimos de una la participación a través del 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también están disponibles las redes sociales, el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter arroba La Ventana Abierta. Y le damos paso a la primera llamada del día de hoy. Buenos días. ¿Aló? ¿Aló? Sí, buenos días. ¿Aló, buenos días, Ingrid? ¿Cómo te ha ido, Ingrid? Muy bien, mi amor. ¿Cómo pasaste el fin de semana? Bien, vale, bien. Ya vi que estás decorando. Sí, sí. No, este no, mira, que no se repita lo del paro, a decorar la casa de Navidad, a poner la casa alegre. Si ellos no quieren celebrar la Navidad, nosotros sí. Que no la celebren, ¿verdad? Claro. Es asunto de ellos. Venga, mira, a través de una amiga, yo me enteré eso que tú estás contando. Y fue en el este, hubo un revolucio total. Y ellos dijeron, el presidente dijo, yo nunca escuché que el presidente dijera eso. Que, no, y el ministro dijo que iba a haber mercado, Javier. No, pero no aquí. No aquí en Caracas. Yo escuché, él dijo que hubo en muchos sitios, pero no, yo nunca escuché aquí en Caracas. Yo no escuché. Pero después, dando unas declaraciones, ayer dijo que habían habido, pero en otros estados. Uh-huh. Pero en Caracas como tal, no. Pero aquello que fue un revolucionario, esa amiga me cuenta que la prima, cuando vio el desastre que se iba a formar, porque se iba a formar desastre ahí en el este, uh-huh, ella agarró y se fue. Eso es lo mejor, que cuando uno ve eso pero pongo, vence que eso es provocado. Uh-huh. Vende lo que se hacen. Claro. Eso no quieren elecciones, eso no quieren nada. Y eso lo sabemos. Y como digo, ellos tienen bajo la manga, pero no, por eso que tú lo ves. Cuando la gente está calladita, maquina más, o sea, piensa más, pero para hacer maldad. Y yo le tengo miedo a la gente calladita. Yo le tengo pánico. Mejor sea alborotado, pues ya tú sabes, bien, está alborotada. Ya no sabe quién es. Pero es que esta gente no. Esto es si es que eso se puede llamar gente. Si es que se puede llamar. No, es macabro. Todo es dentro de la maldad. Para ellos no existe nada bueno. Nada bueno. Todo lo que hacen es maquinar. Y cada día se van apretando más la guerra económica. Cada día apretan más. Para que la gente se desespere. Sí, señor, para que la gente se desespere. Lo que hicieron el fin de semana, de divulgar la información de esos falsos megamercales y que la gente se llevara el embarque, es cruel, es realmente cruel. Claro, claro que sí. Ahora bien, fíjate, en cuanto a lo que tú estás diciendo del asesinato de este señor. Uh-huh, Luis Díaz. ¿Y por qué no dijeron nada de la pobre mujer que destrozaron, que era de ellos? Yo a ninguno lo he escuchado repudiar, porque es un asesinato que eso no tiene nombre. Desparcizaron una persona a hacer una cosa. A ninguno de ellos, ninguno se ha pronunciado, y eso sí no lo pasaron al exterior. ¿Cómo descuartizaron a esa pobre mujer? Eso no lo dicen, sino ellos dicen lo que le conviene. Ella era guarimbera, ok. Eso es respetable, cada quien dentro puede ser político de cualquier partido. Pero eso no era causal para que la destrozaran así. Claro. Yo, cada vez que pienso en eso, a mí me viene y digo, bueno, pero esta gente, ¿de qué están hechas? ¿Cómo es posible que haya? Y nadie, hasta ahora, nadie se ha pronunciado sobre la muerte de ella. Solo el gobierno y el presidente, pues, que dio su opinión, que son un asesinato horrible. Y también el doctor José Vicente, todos han hablado sobre eso, porque es muy macabro. Pero ellos no, crédito, porque yo no sé, ellos son leales al dinero y a la muerte. Yo no les veo a ellos nada. Y todo el tiempo, pero si se sienten tan seguros, ¿por qué van a comenzar a hacer estas cosas? Si se sienten seguros que ellos van a ganar, entonces no le veo el fin a que estén promoviendo esta guerra económica, esta laraca que tienen, no le veo el son. Yo sé que nosotros tenemos que estar muy pendientes y tratar de ir donde ella se aperoco. Simple y llanamente, por si acaso yo no vuelvo, me despido de la llanera. Volteé así y ya está. Hasta luego, Ingrid. Hasta luego, Ingrid. Un abrazo, ¿no? Y salir a votar. Salir a votar, esa es la mejor arma. La mejor arma para combatir estos ataques es salir a votar el próximo 6 de diciembre. Tenemos otra llamada, buenos días. Buenos días, camarada Enza, Alesia Funes de San Antonio. Hola, Alesia, ¿cómo estás? Bueno, chévere, saludo combatiente y revolucionario. Así es. Ajá, mira, esta Enza, quisiera, ¿no?, que se hiciera un llamado al ministro de Defensa y al ministro de Seguridad, porque pasa lo siguiente, Enza. En la semana pasada, en el Mazo Dando, Diosdado Cabello pasó lo que se tiene planeado para acá, para San Antonio de los Altos. Y fíjate tú, Enza, que las guarimbas aquí fueron demasiado fuertes. Fíjate tú que dicen que van a comenzar por aquí, o sea, que ya está bien fortalecido aquí en la urbanización donde yo vivo, en La Rosaleda. Y te digo sinceramente una cosa, eso fue horroroso, las guarimbas. Y es verdad, esto aquí es un bastión de esta gente. Entonces, fíjate tú que dijeron que como no nos podían dejar encerrados aquí, que entonces van a tomar el elevado para no dejar pasar a las personas que vengan hasta de Los Teques. Y eso no solo, o sea, Diosdado lo dijo, pero también salió en el VEA del viernes, salió también esa misma información. Entonces yo quisiera que se tomaran las previsiones. Ellos dicen que este es un gobierno militarista. Bueno, no importa, que comiencen ahorita mismo a tomar todo esto. No, y en las urbanizaciones donde hacen guarimba, que comiencen ya a tomar la guardia con tanques, si es posible, y toda esa broma. Porque como decía bueno, cariñosamente, la negra Antonia, la gobernadora allá de Portuguesa, que candelita que se prendía, candelita que había que apagar. Entonces yo quisiera, ¿verdad?, que se tomaran en cuenta las urbanizaciones donde las guarimbas son fuertes, para que hagan eso. Ahora otra cosa, Enza, mira lo que dijo la camarada ahorita, eso es cierto, es que la naturaleza de los adecos y los copellanos siempre han sido eso, porque nosotros los que tenemos un poquito más de años sabemos que aquí las personas que estaban en contra de los adecos, y sobre todo los adecos, que son los más mercenarios, todos sabemos lo que aquí les hacían, que los desaparecían, las torturas y todo eso. Pero eso no es nuevo, esa es la naturaleza de ellos, porque vamos a estar claros que la MUD y todos ellos son unos derivados de los adecos y de los copellanos. Entonces es la naturaleza de ellos, ellos lo único que piensan es en eso, en muerte, en guarimba, en eso es lo de ellos, es en la campaña de ellos, y la campaña que tienen ellos es una campaña de voto castigo. Ellos no tienen ninguna propuesta ni nada, porque es que no tienen propuesta. Tanto es así que esa propaganda que están pasando ahorita son bien buenas, porque eso es lo que va a pasar aquí en un supuesto negado, que esa persona llegue. Entonces por eso yo le hago un llamado a todos los camaradas y a todas las personas que de una u otra manera están un poco molestos porque no les ha llegado algo. Bueno, si no les ha llegado, mucho menos les va a llegar con los escuálidos, porque aquí quien garantiza todos los programas sociales es la revolución. Buenos días, Encia, hasta luego. Hasta luego, Alesia, un abrazo. ¿Tenemos otra llamada, Luis? Ok. Bueno, vamos a leer mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, @laventanaabierta, y nos escribe Juan Guirola. No dejar que la derecha nos envuelva en sus rumores. La MUD no quiere elecciones en paz. Alerta pueblo, por eso no volverán. También nos dice, si alguien puede ayudar a Juan Guirola, no consigo en las farmacias del municipio Baruta medicamentos para la atención. No hay, según me informaban los empleados. Dice Juan, las muertes y atentados que se ejecutan por parte de la derecha maltrecha y asesina busca caos. Alerta, pueblo, denunciemos. Los candidatos de la patria e hijos de Chávez van por la victoria perfecta que solo nosotros podemos apoyarlos. Venceremos. Como ratas se esconden los golpistas y asesinos de la derecha maltrecha, pero el 6 de diciembre saldrán a recibir otra gran derrota. Bueno, estamos ya en camino de las elecciones. El próximo 6 de diciembre, el presidente Nicolás Maduro le pide al pueblo garantizar desde ya el 1x10 para continuar con las misiones. El presidente de la República, Nicolás Maduro, pide al pueblo venezolano garantizar desde ya el 1x10 en familia para continuar con las misiones socialistas en revolución. La información la dio a conocer a través de su cuenta en Twitter, @NicolásMaduro, y agregó, garantiza el voto de tu familia, de vecinos, de tus compañeros de trabajo por los candidatos de Chávez. Somos los de Chávez, por eso votamos como siempre por la patria de Bolívar y Chávez con nuestro 1x10 continuo. Impulsó al pueblo a que chequee su 1x10 en familia, en la comuna, en la calle, en el trabajo, en el barrio, en la cancha. Chequea tu victoria. Bueno, eso es lo que dijo el presidente Nicolás Maduro. Y el CNE distribuyó 100% de las máquinas de votación en el país para parlamentarias. El Consejo Nacional Electoral distribuyó 100% de las máquinas de votación en los centros de todo el territorio nacional de cara a las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre, informó este domingo la presidenta del ente comicial, Tibisay Lucena. Ya cada estado tiene 100% de sus máquinas de votación, el 100% del sistema de información a electores, el 100% del cotillón electoral, es decir, todo está desplegado en cada uno de los estados, resaltó este domingo en rueda de prensa desde la sede del organismo en Caracas. Lucena comentó que ya alcanzaron 100% en todos los centros de votación de los medios de transmisión y 100% de adecuación en los centros de sufragio en los recintos que van a servir para disponer las mesas electorales, mientras que el 1 y el 2 de diciembre se efectuará el despliegue radial que consiste en trasladar de los almacenes regionales los cotillones y los equipos tecnológicos electorales hacia los centros de votación. Precisó que 94.873 personas, entre técnicos de soportes y operadores, estarán al servicio del país durante el proceso electoral. Ratificó que están convocados a votar 19.496.365 electores que se encuentran inscritos en el registro electoral, quienes podrán ejercer su derecho al voto en 14.000 centros electorales en 87 circunscripciones en todo el territorio nacional, donde estarán dispuestas 40.601 mesas electorales. De los centros de votación que tienen el sistema de información a los electores, son 5.954 mesas que tiene el sistema de información a los electores. Son 29.361, las mesas que tiene el sistema de información a los electores son 29.361, 341 centros de transmisión de contingencia, 1.206 centros de acopio de contingencia, 24 juntas regionales electorales habilitadas, 335 juntas municipales y 68 juntas parroquiales, puntualizó. El próximo 1 de diciembre llegan al país los expresidentes de España, José Luis Rodríguez Zapatero, y de Panamá, Martín Torrijos, así como el senador colombiano Horacio Serpa, invitados por el CNE para acompañar el proceso comicial del 6 de diciembre. Se tiene previsto que continúen llegando esta semana los representantes internacionales, que sumarán 130 en total. Este lunes arribarán 30 al país, el resto de los que será el, este lunes 30 arribarán al país el resto de los integrantes de la misión electoral de la UNASUR, que cuenta con 40 técnicos de organismos electorales de la región. Asimismo, la presidenta del Poder Electoral llamó a los partidos políticos postulantes para las elecciones parlamentarias a realizar los debidos registros y acreditaciones de sus invitados para que puedan ingresar a los centros de votación. Explicó que se aceptarán 10 invitados por partido político siempre y cuando estén acreditados. Para que los invitados sean autorizados, las diferentes organizaciones políticas tienen hasta el 5 de diciembre para entregar la lista con los nombres ante el CNE. Bueno, así van las elecciones. Vamos a ver qué el proceso, ¿no? Ya preelectoral. Vamos a revisar aquí el grupo de Facebook a ver si hay alguna intervención. Bueno, está el problema, pues, prendido en Europa, el problema prendido con este derribamiento del avión ruso y que, bueno, por parte de Turquía, y que se destapó que el hijo del presidente de Turquía le compra petróleo ilegal al Estado Islámico. Entonces ya vemos de dónde sale el derribo del avión ruso, ¿no? Bueno, esto es el derribo, bueno, y la ejecución, por cierto, la ejecución de los pilotos de élite ruso. Bueno, los invitamos, ¿no? Los queremos invitar, ya que estamos en la recta final de las elecciones. Este lunes iniciaremos la cobertura informativa Voces del Alba por Venezuela, Parlamentarias 2015. Esta es una alianza que establecimos con los compañeros. No pertenecen a esta institución, pero bueno, somos compañeros de lucha, ¿no? Con los compañeros de Alba TV y el movimiento, o sea, y los movimientos sociales del Alba, para hacer una cobertura colaborativa entre Alba TV, Alba Ciudad, también está la gente de Ciudad Caracas y periodistas internacionales para sacar al exterior toda la información que se produzca aquí en Venezuela en los días previos a las elecciones y durante la jornada electoral. Cuando tenemos una cartelización de la derecha internacional alrededor de sus grandes corporaciones mediáticas, pues los pueblos también nos organizamos para enviar contrainformación y para ir tumbando las matrices de opinión que la derecha quiera ir lanzando. Ya hicieron ese ensayo tan feo este fin de semana, pues tenemos que estar alertas y unidos. Desde este lunes 30 de noviembre se inicia una cobertura informativa de medios alternativos y populares de América y de Europa de cara a las elecciones parlamentarias que se realizarán en Venezuela el próximo 6 de diciembre en respuesta a la embestida mediática contra la Revolución Bolivariana. Esta actividad es producto de los acuerdos alcanzados en la reunión continental de medios de comunicación celebradas entre el 20 y el 22 de noviembre en la ciudad brasileña de Sao Paulo, en la Escuela Nacional Florestan Fernández, bajo la articulación del Movimiento de los Sin Tierras de Brasil, Alba Movimientos y el periódico Brasil de Fato. Durante el evento, los participantes decidieron conformar una red comunicacional permanente que en caso de urgencias pueda dar respuestas conjuntas. Y ante la actual coyuntura venezolana, se aprobó accionar una cobertura periodística colaborativa de las próximas elecciones el 6 de diciembre, dado que se consideraron estratégicas para el continente, sobre todo ahora que la derecha se ha impuesto en los comicios argentinos. El operativo comunicacional denominado Voces del Alba por Venezuela, Parlamentaria 2015, arrancará con 3 programas de radio que transmitiremos aquí en Alba Ciudad 96.3 FM este lunes 30 de noviembre, el miércoles 2 de diciembre, el viernes 4, entre las 4 y las 5 de la tarde, que contarán con invitados especiales para analizar la manipulación mediática, la organización popular de cara al 6 de diciembre y la transparencia del sistema electoral venezolano. Además, se emitirán 3 boletines informativos para ser difundidos a nivel continental y una transmisión especial el 6 de diciembre. Ambas actividades serán asumidas por Alba TV, Ciudad Caracas, Revista Épale, Alba Ciudad y 4F, todos articulados y unidos. Así que bueno, los invitamos hoy a las 4 de la tarde a escuchar el primer programa de Voces del Alba por Venezuela, Parlamentarias 2015. Bueno, ya son las 10 y 50 minutos. Vamos a hacer una pausa con la gente de El Pacto y este temazo, porque es un temazo, se llama Bachaco. Bachaco, culón, cortando bachaco se arma.

Ajá, tan bella la Lilia. Me mandó el siguiente texto. No, está muy bueno, lo quiero compartir. Le voy a cambiar una palabra porque, bueno, porque dice la palabra escuálido. A mí no me gusta utilizarla. Yo prefiero hablar de opositor, ¿ok? Bueno, los opositores. Me dicen ciego porque, según ellos, no veo la delincuencia. Y les dije que sí la veo. La veo tan bien que veo cómo han entrado paracos colombianos con el fin de amedrentar a la población. Veo cómo la derecha arma a los jóvenes y los incita al narcotráfico y la violencia a través de los medios. Veo a la sociedad civil de oposición llamando al odio entre hermanos, fomentando la agresividad. ¿Que no veo la escasez? Pues sí la veo. La veo también, que sé que no es escasez, sino acaparamiento y contrabando. Veo camiones con alimentos de contrabando hacia Colombia. Veo galpones con insumos hasta el techo. Veo empresarios saboteando la producción y la distribución. Veo la especulación y el abuso de los comerciantes. Veo gente comprando en un mes lo que compraría en un año. ¿Que no veo las colas? Sí las veo. Las veo también, que veo que es gente con plata en el bolsillo, que se molestan porque les venden cuatro harinas y ellos quisieran y pudieran llevarse la paca. Veo establecimientos vacíos que ponen a la gente a hacer cola afuera con el único fin de desesperarlos y acabar con su paciencia. También veo que más de la mitad de los que están en la cola están pendientes de revender al triple del precio justo. ¿Que no veo la devaluación del Bolívar? Sí lo veo. Pero también veo el raspacupismo, las estafas al Estado, las tretas para que baje el petróleo y suba el dólar paralelo. ¿Que no veo la corrupción? Sí la veo. También que vi como en la revista Forbes aparecen 10 venezolanos entre los hombres más ricos del mundo y, cosa curiosa, ninguno es del gobierno revolucionario. Veo como las cuentas investigadas solo salen nombres de políticos y empresarios opositores. Los chavistas vemos lo que ustedes ven, con la diferencia de que vemos más allá de lo que dice el Twitter y los voceros de la MUD. Podemos ver las causas y las consecuencias, podemos ver más allá del odio y la negatividad y, sobre todo, podemos ver toda la realidad sin que eso afecte nuestro amor y compromiso para con la patria. Excelente artículo. ¿Tenemos llamada, Luiger? ¿Dos llamadas? Vamos a darle cabida a la primera. Buenos días. Buenos días, Enza. Beatriz Ramírez, ¿de qué petare? Hola, Beatriz. Hola, hola. Mira, Enza, tengo mi Navidad, ¿ok? Tengo mi arbolito con toda mi creatividad, como de mis adornitos viejos y todo lo demás, pero no voy a seguir comprando cuestiones caras. Claro, ¿okay? Igual. Mi alegría y tengo mi campaña. Así también, es. ¿Ok? En mi campaña yo digo, no votes por tus verdugos. Rico no quiere nada con pobre. A la derecha ni un tantico. ¿Ok? Lo del sábado, eso fue espantoso. Sí, vale. No, Dios, fue diabólico. Horrible, es diabólico. Mira, a mí me llamó, yo vivo frente a la Lebrón, ¿ok? Entonces me llamó una compatriota a las 3 de la mañana. Mire, compatriota, que hay más de 60 personas, que supuestamente hay feria y cuestión este que lo otro. Entonces yo, bueno, agarré y bajé a las 3 de la mañana. Mira, a las 5 y media de la mañana eso llegaba al barrio de arriba, esas las colas horribles. Entonces nos dijeron esa hora que supuestamente, a mí me extrañó, bueno, ¿y dónde están los toldos? ¿Dónde están las barras que colocan para dividir, para organizar a las personas? Entonces, chicas, habían voceros que decían, no, es que como el otro día robaron en los mercales, entonces van a venir directamente los camiones. Pero qué extraño que no exista la organización, ¿no? Cuestión. A las 6 de la mañana vino alguien, se le ocurrió, no, mira, donde está es allá en la fortaleza, en la entrada de José Félix Rivas, y poco gente se fue para la fortaleza. Mira, esto realmente fue desesperante, cómo la gente molesta. Chica, esos son nuestros verdugos. ¿Cómo nosotros vamos a votar por nuestros verdugos? Esa gente que no quiere nada al pueblo. El sábado tuve que ir con una muchacha que necesitaba comprar pañales a el centro de Petare, ¿ok? Mira, unos pañales talla XG en 1.200 bolívares. ¿Okay? ¡Qué barbaridad! Que tiene. Entonces, pero eso está full de bachaqueros, ¿ok? Con esos precios. Con el café Venezuela, pero por pacas vendiéndolo en 350 bolívares el medio kilo. Entonces, yo digo, si nosotros aquí tenemos un alcalde que dice que de la derecha o calocar y el gobernador que dice que quiere al pueblo, que ama al pueblo, ¿por qué no manda a la policía y le quita a esa gente toda esa mercancía, ok, y lo vende al precio que es? No, ellos le encanta joder al pueblo, lamentablemente. Okay, si el pueblo, lo que tú no consigas, búscalo en Petare. Okay, que aquí manda el gobernador, ¿verdad? Que primero Justicia, Capriles, y el alcalde Carlos Oscarí, que no hace absolutamente nada y que no quiere nada con el pobre, porque es cuando hubiese colaborado con ese bachaqueo que hay allí, con precios exorbitantes. Yo le dije a la señora que se le fue a pagar, le dije, señora, Dios la perdone, porque no es posible que usted esté jugando, okay, con los niños. Tenía la leche materna, tenían allí, tenían de todo, eso da lástima, okay. Esta gente, por favor, compatriotas, mantengamos, rico no quiere nada con el pobre, a la derecha ni un tantico, y no votemos por nuestros verdugos. Dios los bendiga. Amén. Tenemos otra llamada, buenos días. ¿Cómo estás, Daisy, acá en el barrio? Hola, Daisy, ¿cómo estás? Bueno, oyéndolas y oyendo el comentario del fin de semana, lo que está diciendo la compatriota ahorita. Mi hijo me hizo el comentario cuando yo llegué del cementerio, que estaba visitando a los viejos, y entonces, no, que la gente, que hay disturbio porque la gente estaba haciendo cola y no le vendieron nada. Ahora yo me pregunto, mi pregunta es la siguiente, porque ando molesta, yo también ando molesta, porque aquí abajo también vendieron pernil, pero vendieron del Consejo Comunal de la escalera 6 hacia arriba, nosotros no nos tocó. Entonces hubo gente que quiso meterse en la escalera hacia abajo, no lo dejaron. Yo digo, bueno, está bien, vamos a hacer las cosas bien, vamos a respetarlo. Yo no me metí, yo vi fue el comentario. Ahora mi pregunta es la siguiente, Daisy. Mira, Enza, lo que pasó en el centro, el comentario que usted yo, esta mañana lo vi en el YBK Mundial también, he oído varias quejas. ¿Dónde está Osorio? ¿Dónde está la gente de alimentación que no se ha pronunciado, que no han dicho nada, Enza? No hay una rueda de prensa, si Nicolás Maduro no sale hablando en las cadenas, nadie dice nada. ¿Osorio está a favor o en contra? Esa es mi pregunta, Enza. Y los otros ministros, como decía mi presidente Chávez, nada más tú no eres ministro de transporte o ministro de alimentación o ministro de lo X, lo que sea. Si tú eres un ministro, estás en un país y hay una guerra mediática, cualquiera que se pronuncie y aclare la situación, está bien. ¿Qué está pasando con esta gente? Que Nicolás parece que estuviera solo. Yo no entiendo esto, Enza. Ando molesta por eso. Esta gente no se pronuncia. Otra vez Osorio. Osorio apareció en estos días, volvió a desaparecer. Se estaba presentando como que eran los lunes, los martes, por la televisión, por el radio en YBK Mundial en la mañana, y ahora no lo han podido contactar otra vez. Yo quiero, mi pregunta es esta y mi respuesta, que alguien del gobierno, de los ministros, tanto quien sea, me responda eso. ¿Dónde está el ministro de alimentación? Porque ellos, ¿por qué la oposición no está haciendo campaña en esa? Porque ellos están viendo que con este problema de la alimentación y el pueblo es un da molesto. ¿Ah? Y entonces la campaña ellos, porque estuve en Charallave con lo de mi suegra, decían, vota el 6, a la derecha, abajo, basta de cola y cuestiones. Ah, entonces todo era la cola, la alimentación. Claro, es que esa es su campaña política, el sabotaje a la distribución de alimentos. Que ellos están haciendo, entonces vengo del cementerio, en una camioneta, entonces está una tipa ahí en la Plaza del Valle, no, que la derecha, que no sé qué, entonces ella me va a dar el papel y yo le digo que no, entonces llega y entonces no sé qué fue lo que me dijo y yo le hice con el dedo una seña. Entonces, no, que no sé qué, que la cola, y la tipa de broma, que no me pegó por la ventana. Y yo le dije, lamentablemente, y se lo dije así tranquilita, lamentablemente, por eso que ustedes nunca van a llegar al poder, porque ustedes son muy agresivos, ustedes no tienen nadita, pero nadita de alegría en ese corazón, sino odio y rabia hacia el pobre, estúpida, y me fui. Es que me molestó esa. Entonces, mi molestia ahorita es con ese ministro y con los ministros que no están ayudando a Nicolás. ¿Dónde está la gente? Porque aquí se corrió la voz que aquí en los próceres iba también a haber una cuestión. Ajá. La gente fue a hacer cola, lo corrieron los militares, sí, y señor. No hay nadie ENSA de pana que se pronuncie a decir. Salvo el presidente, nadie dio la cara, nadie informó. Más. Y no es la primera vez que pasa este tipo de cosas. Parece Entonces, que no aprendieron. Y en plena campaña. Te entiendo. ¿Ah? en plena campaña y ellos no están haciendo nada para ayudar a Nicolás. Ellos como que quieren que esto se acabe también. No están colaborando a nada. Un abrazo y un comentario. Un abrazo. Bueno, Daisy, ¿qué puedo decirte? Entiendo tu malestar, comparto gran parte de ese malestar. O sea, ¿hasta cuándo nos agarran de becerros? O sea, y hablo de lo que es la política comunicacional del Estado. Mira, supongamos, el ministro Osorio está fajado con los mercados comunales. Oye, pero se supone, o deberían, o sea, o por lo menos alguien que tenga dos dedos de frente, debería instalar una sala comunicacional en el Ministerio de Alimentación, que revise las redes sociales y pueda ver si hay rumores o no, y desmontarlos inmediatamente. Pero por lo visto no tiene una sala situacional en el Ministerio de Alimentación. El Ministerio de Alimentación debería tener un departamento de prensa que no es solamente escribir notas de prensa, tiene que ver con el monitoreo de las informaciones que circulan en los medios de derecha para desmentirla. Y ese departamento de prensa debería activarse para desmentir esos rumores. Igual, o sea, tenemos un Ministerio de Comunicación e Información, hay una ola de rumores, pues el personal de guardia, porque todos los departamentos de prensa o casi todos tienen personal de guardia a los fines de semana, debieron haberse activado para ver qué medidas se tomaban. Y la forma más fácil y más simple de desmentir rumores, un tuit, mandar un tuit y uno lo replica. Por ejemplo, no sé, porque la verdad es que el fin de semana, en lo personal no me gusta la red social Twitter, me parece que es una cloaca donde converge el lado oscuro de un gentío, demasiado odio para mi gusto, y lo evito los fines de semana. Realmente lo evito, utilizo Twitter para trabajar de lunes a viernes. Pero mira, los camaradas que siguen el Twitter, llega el ministro y agarra y lo retuitea desmintiendo. Pero se actuó tarde, se tuvo que ser, como dijo Daisy, el presidente Nicolás Maduro. Pero si el presidente Nicolás Maduro no abre la boca, nadie dice nada. Entonces, oye, vale, no puede ser que uno esté más pilas que ellos, que el pueblo llano esté más claro y más pilas que un gentío, o un grupo, por lo visto, importante o con bastante influencia de funcionarios medios en las instituciones del Estado que no hacen su trabajo. Porque, insisto, Osorio no está todo el día revisando Twitter. A lo mejor el hombre tampoco sabía lo que estaba pasando. Pero debería haber un departamento de prensa, debería haber una sala situacional que lo mantenga informado en el caso de una contingencia. Y eso como que no pasó. Tenemos llamada. Buenos días. Buenos días, camarada. Antonio. Señor Chávez vive. La patria sigue. Chica, bueno, refiriéndote a lo que hiciste sobre la cuestión de las redes sociales. Mire, yo te voy a decir algo, Alex. Cuando nuestro comandante asumió el poder, y gracias a Dios que lo permitió, ¿verdad? No había tanto desarrollo de esas redes sociales. Y Chávez hizo lo que hizo y nos dejó lo que nos dejó. Para bien, cuerpo a cuerpo, voz a voz, mano a mano. Ajá. ¿Qué te parece? O sea, imagínate tú, entonces, ¿cómo es que vamos a estar nosotros que un bendito ministro, por no decir la otra palabra porque no me gusta, esté todo el tiempo tuiteando, pasando cosas? Oye, chico, informa, habla por la televisión, habla por la radio y explica las cosas que están sucediendo. Se limita solamente a un Twitter, todas las personas no tenemos Twitter. Claro. Porque no nos gusta, no nos gusta esa broma, no lo manejamos. No, mira, yo he leído tantas barbaridades en el Twitter de vamos a matar a fulano y te voy a... Es una cosa, pero horrible, las cosas más homofóbicas, más racistas, más clasistas, más espantosas yo las he leído en el Twitter. No me gusta el Twitter. Mire, camarada, el 90% de lo que circula por ahí es excremento. Sí, señor. Es mi concepto, me respeto a quien le guste usarlo, de los camaradas, pero de verdad... Seamos como Chávez, chica, mano a mano, pueblo a pueblo, con la gente, hablándole a la gente, mire, señores. No, bueno, Chávez también tuiteaba y tenía muchos seguidores. Ya lo último, camarada, ya lo último. O sea, el andamiaje que él hizo al principio fue mano a mano, con la gente, con su pueblo, hablándole a la gente, como habla el pueblo de abajo, ¿entiendes? Después, bueno, ¿qué? Después que tuvo su Twitter, chévere, pero ese hombre de verdad sí estaba en contacto con su pueblo. Otra cosa que nos viene sucediendo, chama, nos están apretando el alicate, pero a todo lo que da. Sí, señor. Ya y te digo algo, una cosa muy preocupante, chica, aquí en el barrio donde yo estoy, mira, vale, lamentablemente, chica, los camiones han llegado programados para el barrio, han pasado, dicen adiós y se van para otros barrios. Entonces, oye, hay que revisar a ver qué es lo que está pasando allí, porque se supone que si un camión está programado para un sitio y la gente lo está esperando bajo el sol, bajo la lluvia, y que el camión pase, tú lo ves que pase, y no se para. Eso sucedió aquí, ha sucedido dos fines de semana, Enza. Eso no puede ser, vale, la gente esperando su broma, esperando su camión, y el camión pasa y no se para, sino que se va a otro bar. ¿Pero qué es lo que le dice la gente del Consejo Comunal? ¿Que ellos pidieron esos camiones, que esos camiones de verdad van para allá? Claro, chica, por supuesto, inclusive pues, se reparten números y todo. Imagínate. Se programa todo. Oye, no, vale, no, pero no puede ser ese sabotaje. Pues eso es sabotaje. Entonces quiere decir que también la gente de Mercado y Pedeval nos está echando varilla, ¿no? No sé, no entiendo nada. Caramba, qué fuerte. Si se reparten los números y se programa y el Consejo Comunal te dice, mire, señores, a tal hora va a venir el camión, van a vender las... Y resulta que el camión pasa bien, chévere. ¿Y qué explicación les da ustedes el Consejo Comunal de por qué no se paró el camión? No, dice, ellos no, tampoco saben, o sea, imagínate. Es triste de verdad, cara. No, porque ahí hay algo extraño, porque o es la gente de Mercado o es la gente del Consejo Comunal que los guarilea a ustedes y dice, ay, no, nosotros los contactamos y van a venir, y resulta que no hicieron nada. Pero hay algo raro ahí. Ahí hay alguien que está echando la burra para atrás. Ya veremos qué será, no. De verdad que no sabemos. Pero queda la denuncia, pues, para que por lo menos... perfecto, Antonio, perfecto. Bueno, camarada. Bueno, pues, un besote, un beso grande, bueno. Camarada. Un beso. Bueno, tenemos otra llamada. Buenos días. Hola, buenos días, la señora María en el Valle. Hola María, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien. Ya andamos. Pensando aquí, oyendo todo y lo que dice la camarada Daisy. Mi comandante, yo pienso que debe estar en los huesitos, se le están revolcando con esos ministros, esa que de verdad no quieren ayudar. Uno no va a decir que todos, ¿no? Pero ¿qué pasa, esa? Yo estoy oyendo y estoy viendo, y lo que yo vi aquí en mi barrio también molestó. Mira, nosotros desde el viernes nos quedamos sin luz. El viernes, aquí hay una línea que se cae, no sé qué es lo que pasa. Ellos vienen, los medios reparan, dicen que no hay material, que no le han dado real. Vienen todo el tiempo con ese cuento. En estos días cambiaron un cable completo y hubo luz, y se fue el viernes de repente. Pensé que no se iba mal la luz porque habían cambiado todo eso. Ahora se fue la luz y esta es hora ensa que nosotros no nos ha llegado la luz y no han venido a reparar nada. Tú llamas y dicen que ya está el reporte, que ya vienen para acá, y desde el viernes ya ellos, no sé, vendrán a pie ensa porque no han llegado. Entonces dime tú, no entiendo de verdad. Y sobre la comida, mira, ensa, aquí en el barrio hemos tenido tanto rollo con eso que está diciendo camarada. Viene, yo digo que viene siendo lo mismo lo que dice la amiga Daisy. ¿Dónde está el ministro o alguien que lo ayude a supervisar eso, ensa, que tiene alguien que supervisar lo que vaya la comida a los barrios? Mira, la gente, antes de que vengan las elecciones, la gente quiere comprar porque está asustada, ensa. Uh-huh. Lamentablemente, el miedo es libre, y la gente quiere tener su comidita en la casa porque tienen un poquito de real antes que, como dicen los sinvergüenzas, eso que aquí, si ellos no ganan, ellos van a armar un lío, y eso va a ser así, ellos van a querer armar un lío. Y como hoy esta mañana un amigo a Diógenes que estaban comentando, no sé cómo se llama, el doctor Barriento, que dice él, y es verdad, tienen que militarizar toda Venezuela y proteger todo lo que es los ministerios, todo lo importante, esa, todo, porque esta gente viene con todo, porque esta gente sabe que ellos lo tienen todo perdido. Bueno, Ensa, un abrazo y un comentario. Un abrazo, querida María. Mira, algo que debemos de tener claro es que ya conocemos el modus operandi de la derecha. Ya tenemos experiencia con golpes, con sabotajes, con guerra económica. Hemos vivido las guarimbas varias veces. Hemos sufrido mucho por causa de las guarimbas. Pero ya estamos, o sea, ya estamos curtidos. Ya tenemos ese cuero duro de tanto llevar leñazo. Y lo digo para que no caigamos en el desespero. No podemos caer en el pánico. No podemos dejarnos vencer por una sensación legítima. Tú lo has dicho, el miedo es libre, pero el miedo paraliza. No podemos paralizarnos. Debemos, sobre todo, mantener la calma y confiar en las fuerzas de seguridad del Estado que han actuado eficientemente en todas estas contingencias. Porque es verdad, han perdido la vida hermanos venezolanos y venezolanas. Pero si no fuera por la atención o por la acción de las fuerzas de seguridad del Estado y también por la conciencia política de los venezolanos y las venezolanas, que la mayoría de nosotros, seamos chavistas o de oposición, amamos la paz, el número de personas fallecidas por estas acciones fascistas de la derecha hubieran sido mucho más altas. No perdamos la fe en nosotros, no perdamos la fe en nuestras capacidades. Confiemos en las fuerzas de seguridad del Estado, confiemos en nuestro presidente, confiemos en nosotros mismos, que vamos a salir airosos de esta prueba. No nos dejemos vencer por el miedo. El miedo paraliza y eso se nos va a revertir en contra. Ya tenemos el cuero curtido, ya tenemos el cuero duro. Así que vamos para adelante. Tenemos llamada, buenos días. Bueno, se cortó la llamada y ya son las 11:23 minutos. Vamos a hacer una pausa con Tiburcio. ¿De dónde soy? En el Big Bang Play de Chile, dale play. Hey, súbale el volumen a Hip Hop Rockero Main. Jay, ya lo en los controles, dile, no está nada fácil. La Vega representa Squad, is very classy. ¿De dónde soy? Lo que yo soy. Y ha decidido un escenario para mí. Donde nací, donde crecí, jugué, corrí, viví mi vida. Y hasta el sol de hoy yo sigo aquí. ¿De dónde soy? Lo que yo soy. Y para escribir un escenario para mí. Donde gocé, donde sufrí, gané, perdí, escribí mi historia. Y hasta el sol de hoy yo sigo aquí. Soy esa calle que quieren callar, más no se puede. Que logra traspasar murallas, muros y paredes. Que mucho les quiere, mal le juega, hasta le duele. Son peleles, soy esa candela que la mano no puede meter. Soy esa voz que aturde, soy el fuego que arde. Soy la urbe, suburbio, buen sin carne, compa. Asfalto, cerro alto, risa y llanto, grito y canto. Original, gente que no se vende y no se compra. Brillantes horas son mis once, entre sudor, poesía. De la calle soy mi son y la calle es mía. Entre droga, pistola y bala y tanta porquería. Es el real hip hop, el arma mía. Con la cual disparo y no paro sin reparo. Y hablo claro de frente y en la cara, aunque después me salga caro. Tengo y sostengo un canto creciendo, viendo, escribiendo, sintiendo, viviendo. Soy la calle y la calle represento. ¿De dónde soy? Lo que yo soy. Y haré sin un escenario para mí. Donde nací, donde crecí, jugué, corrí, viví mi vida. Y hasta el sol de hoy yo sigo aquí. ¿De dónde soy? Lo que yo soy. Y haré sin un escenario para mí. Donde gocé, donde sufrí, gané, perdí, escribí mi historia. Y hasta el sol de hoy yo sigo aquí. Soy la voz del barrio, estoy para gritárselo. Te respeto, aquí estoy para ganármelo. Lo mío es mío, nadie podrá quitármelo, ni cambiármelo, mucho menos comprármelo. Pues propia la real escuela, vela. Duro para adelante y nada podrá detenerla. Donde sea y como sea, vea, dando la pelea. La palabra seria que nadie pisotea. ¿De dónde soy? Somos calle. Y quien nos calle todavía no ha nacido. Somos bravos, pueblo unido, activo y decidido. Con una identidad que no se ha perdido. ¿De dónde soy? Lo que yo soy, ¿para dónde voy? Duro, abajo muro, somos corazón puro. La parroquia, verde, ciudad, patria y mundo entero. Tú me sé un poco de este verso callejero. ¿De dónde soy? Lo que yo soy. Y haré sin un escenario para mí. Donde nací, donde crecí, jugué, corrí, viví mi vida. Y hasta el sol de hoy yo sigo aquí. ¿De dónde soy? Lo que yo soy. Y haré sin un escenario para mí. Donde gocé, donde sufrí, gané, perdí, escribí mi historia. Y hasta el sol de hoy yo sigo aquí. ¿De dónde soy? Tumba, catumba, catumba, catucu, tucu, tumba, catumba, catumba. Acompañaré. Si tú me permites, ahí te acompañaré. Acompáñame, acompáñame. La ventana, atrévete a mirar más allá. Acompáñame. Navidades con sabor a Venezuela. Alba Ciudad. Cultura Nacional.

tranquilo. No es necesario que cuando tú pases me digas adiós. No estoy herido. Y por mi madre que no te aborrece. Contigo le doy un aplauso al placer y al amor. Que viva el placer, que viva el amor. Ahora soy libre, quiero a quien me quiera. Que viva el amor. Ay, ay, ay, qué cosa tan sabrosa. María Luisa Landín interpretando este tema de Don Pedro Flores, Amor Perdido. Y son las 10:34 minutos y tenemos participación a través de las redes sociales. Nos escribe Luisa Medina y nos dice: buen día, amiga Enza. Está rodando por internet una campaña de unos supuestos estudiantes que reciben tabletas, caraimas, etcétera, y con las mismas están haciendo campañas de la oposición. Y me molesta que la gente no analice que eso es para molestar y crear incertidumbre en la población chavista, que empieza a poner quejas y no entiende que eso es para debilitar a los simpatizantes de la revolución. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Un camarada me envió por WhatsApp una de esas fotos, ¿no? Entonces dice, mira, yo no sé si es cierto, pero mira la cara de pendejo. Entonces son dos muchachos con el logo, con la manito que no debería tener ese dedito parado, sino el del medio parado, con el logo de la MUD en unas pantallas, tienen unas tabletas y en las pantallas tienen el logo de la MUD. Ahora, ¿quién nos dice a nosotros que, por lo menos en la foto que yo vi, no aparece? O sea, nada te dice que esa sea una tableta de las que da el Estado. Nada te dice que son estudiantes del Estado. Entonces esto forma parte de la guerra psicológica. Señores, águila no caza mosca, no pisemos el peine. No pisemos el peine ni nos enganchemos en esas cosas. No, estoy totalmente de acuerdo contigo, Luisa. Invitamos a participar a través del 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también tenemos participación en la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta, y nos escribe Edgar Pérez y nos dice: hola Enza, en Petare, José Félix, estaban vendiendo la bolsa de comida en 1.600 cuando el costo es de 600 bolívares. Está hablando de la bolsa de Mercal, es decir, están vendiendo con sobreprecio. Bueno, estuve en un operativo también de Mercal, de venta y la carne ya venía con el precio marcado y ellos te lo metían en una bolsa y lo ponían en la pesa y la pesa estaba trucada, entonces al final terminaron cobrando más por la carne. O sea, es que de verdad hay que tener mucho cuidado. Cuando uno se maneja con concesionarios, oye, es que uno siempre, o sea, uno tiene que andar con 20 ojos. ¿No? Dice Soraya 8, la derecha amenaza para el 6 de diciembre de no ganar, lo único que prueba es que seguidores no respaldan en otra locura, ya que la OLP lo desactivó, dice Rafael Aular. ¡Ay, Rafa, un beso! Saludos, Enza. ¿Por qué Ramos Ayubi, dirigentes de la derecha, no asistieron al sepelio de Luis Díaz para no rayarse? Dice Marglelis Quintero: hola Enza, llegó la semana decisiva, estamos listos para ejercer nuestro voto, pero que la derecha no se equivoque, así es, dice Rafael Aular. Claro está, toda muerte es deplorable, trate de quien se trate, pero hay que ver las circunstancias en que ocurrió. Totalmente de acuerdo contigo, Rafa. Bueno, vamos a ver más informaciones y vamos a hablar de cosas positivas, qué pasan cosas positivas en el país. Como por ejemplo que cerca de 4 millones de usuarios se benefician con los servicios de la misión transporte en todo el país, destacó el presidente Nicolás Maduro. Casi 4 millones de usuarios son atendidos a través de los diversos sistemas y soluciones viales desarrollados por la misión transporte en todo el país, destacó este sábado el presidente de la República Nicolás Maduro durante la inauguración del servicio Transmaracaibo en el estado Zulia. Son usuarios y usuarias atendidos en esta ofensiva de la misión transporte. Tenemos que llegar al menos a unas 100.000 unidades entregadas. taxis y autobuses, transporte público el siglo XXI para todo el país con buenos precios, manifestó el jefe de Estado a bordo de una unidad del sistema de Transmaracaibo durante un recorrido que realiza en compañía del pueblo, o que realizó en compañía del pueblo maravino. Según reseña la Agencia Venezolana de Noticias, el jefe de Estado pidió a los poderes imperiales dejar tranquilo al pueblo venezolano, que quiere hacer su revolución en paz y democracia sin que nadie intervenga en los asuntos internos de Venezuela. Por otro lado, el jefe del Comando de Campaña Bolívar Chávez, Jorge Rodríguez, aseguró ayer que mantenernos en las calles, alimentar el 1x10 y afinar la maquinaria son la garantía de la victoria del pueblo de cara a las elecciones parlamentarias del próximo 6 de diciembre. En contacto telefónico con BTV, instó a la militancia a permanecer de forma organizada en la calle, no desmayar y no bajar la guardia. En esta semana tenemos que dar el remate con el crecimiento del 1x10. Creo que nosotros podemos llegar con facilidad a los 8 millones de patrulleras y patrulleros del 1x10 antes de las elecciones, dijo. Asimismo, Rodríguez reiteró que los candidatos del Gran Polo Patriótico realizarán los cierres de campaña con verdaderas demostraciones de ocupar el territorio palmo a palmo. Saludó a todos los candidatos y las candidatas porque se han ido a las, verdaderas catacumbas del pueblo. Puntualizó que las campañas no se pueden catalogar de otra manera que de chavista, porque no hemos dado cuartel ni hemos pedido cuartel. Hemos ido a las calles a defender al pueblo y a escuchar sus necesidades. Entre tanto, manifestó que la etiqueta 1x10 en familia se mantuvo en primer lugar de las tendencias en Twitter. Comentó también Jorge Rodríguez que en Argentina ya se está viendo lo que pasa cuando la derecha toma el poder. Es realmente asombrosa la rapidez de una persona como el señor Macri. Se quitó su ropaje de cordero y ya apareció el lobo neoliberal. Ya apareció el lobo del Fondo Monetario Internacional. Ya han aumentado los precios de los alimentos de un día para otro en más de 200%. Y ese es precisamente el plan que pretende implantar aquí la derecha venezolana. Bueno, no, que ya le implantó. No sube los precios en un 200% de un día para otro. Ya lo están haciendo aquí. La derecha ya lo está haciendo aquí y va a arreciar. Y así gane la derecha. Mira, el que se crea el cuento de que si la derecha gana la asamblea, van a regresar los alimentos y van a bajar los precios. De verdad que mira, es mejor que se enfrenten a la realidad de una. Ellos no se van a conformar con una mayoría parlamentaria. Ellos van a seguir impulsando el descontento para precipitar, para salir del presidente Nicolás Maduro. Es decir, que igualito van a reciar con la guerra económica, pero con el agravante que si la derecha, o sea, en el supuesto negado de que gane la derecha mayoría parlamentaria, el presidente Nicolás Maduro no va a poder subir los sueldos, no va a poder pedir créditos adicionales para inversión social, y ahí sí, señores, que estaremos a punto de tocar fondo, porque el fondo lo tocaríamos si esta gente llega a la presidencia. Entonces, de verdad, quien crea que todo esto se va a acabar con el llamado abstención castigo, voto castigo, y que la derecha tome la asamblea, está bien equivocado. Se va a poner peor. Tenemos dos llamadas, le damos paso a la primera. Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo está, Fernando? García, Luis Eloy, usuarias y usuarios, muy buenos días. Uh-huh. Tan cierto, como usted lo está diciendo, mi amiga, ya en Argentina, ya el señor Macri anunció que no hay subsidio para los servicios públicos, así como suena, o sea, sube la electricidad. Y el agua y el teléfono, todo. Correcto. Cero dinero para cierto tipo de universidades. O sea, que lo que él dijo, ¿para qué tantas universidades? Eso lo están haciendo así de frente. No importa, él todavía no es presidente. Él dentro de unos días que entrega la presidencia. Y dentro de unos días es que les aplica la macana, bien rico. Si lo trasladamos aquí a Venezuela, los señores, vamos a hacer este supuesto negado de que ellos ganen más escaños que el gobierno, o sea, que la revolución. Entonces, ¿qué pasa? Como ellos saben que se les dio bien lo que están haciendo, lo van a arreciar. Tan sencillo como uh-huh. eso. No, lo van a arreciar para promover o el golpe de Estado parlamentario o la convocatoria revocatorio. Vamos a dejar claro. La caída. Claro. Exactamente. Fíjate que el sábado yo escuché en esta emisora, en la emisora del Estado, en varias partes, cómo es posible, y tú lo acabas de decir, que no haya, por supuesto, alguien que se vaya a enterar qué fue lo que pasó con la cuestión de los cielos abiertos. el ministro o el presidente y una cantidad, sobre todo Arriaza, dijo que no era Merkel, es cielo abierto, y nadie se dio cuenta, y mucho entonces a las 10 de la mañana fue que se vinieron a dar cuenta cuando la gente andaba deambulando en la avenida Bolívar, otros por Petare, otros por Katia, otros por una cantidad de sitios deambulando que no llegaba el mercado, ¿eh? Y entonces, ¿qué se pasó? Bueno, la gente se disgustó. Y eso es lo que trae como consecuencia, la gente se desestima, le da rabia, le da esto, le da de todo, por no informarse. Por supuesto, si a mí me dicen, mira, hay un mercal aquí en la esquina, yo voy a la esquina, y entonces yo tengo que tratar de informarme. Por supuesto, los que no tenemos un teléfono inteligente, los que no tenemos una tabla, los que no tenemos una cantidad de cuestiones para entrar a la red, esos somos los que tenemos que esperar. Los que la tienen posiblemente huyen de ello porque saben que es mentira, que es falso, y eso es así. Por ejemplo, nosotros aquí en el Hatillo, municipio del Hatillo, aquí los consejos comunales no le paran a ellos, aquí no viene cielo abierto, aquí no hay nada de ello. Entonces, ¿cómo hace uno para comprar lo necesario? Caer en manos del supermercado, y cuando hay el número de la cédula, hacer la cola, si no, en manos de los amigos bachaqueros, que no son amigos, lo que son los primeros enemigos de nosotros, porque eso es verdad, los primeros enemigos de nuestro estómago son los bachaqueros, uh-huh. Y eso tienen que entenderlo la gente de esa manera, no comprarle, bueno, hasta donde uno no puede, porque no te vas a pasar hambre, por supuesto que no, y sobre todo, dentro de lo que está pasando, porque hay mucha gente que dice, vamos, el gobierno tiene que hacer esto, mire amigo, es muy fácil mandar a hacer revolución, usted sabe lo que es difícil, hacerla. Porque el decir es hacer, no mandar a los demás, vamos a hacerlo entre todos. Y el próximo domingo, vaya y vea a Chávez, visite a Chávez, está en la pantalla, te está esperando, porque Chávez está en el corazón del pueblo. No te olvides de ir a visitar a Chávez. Los que estamos arriba somos los ganadores, y Chávez está arriba y a la izquierda. Y el domingo gana el pueblo. Y como el pueblo es Chávez, gana Chávez. Hasta mañana. Así es, hasta mañana. Un abrazo. Tenemos otra llamada. Buenos días. Buenos días. Sí, ¿quién es? Buenos días, este es Jesús. Hola, Jesús, ¿cómo estás? Bien, mira, no, bueno, yo quería agregar algo a lo que estaban comentando acerca de lo de las tablas, esa que está, la foto esa que están con el logo del dedito de la desunidad. Sí. Ajá. Que yo creo que, bueno, más allá de eso, hay un elemento que hay que como que analizarlo como con pinza, ¿no? Fíjate que, bueno, para nadie es un secreto toda esa cantidad de gente, de los mal llamados enchufados, que son transportistas, que se han beneficiado de la misión transporte, sí. Pero que todo el mundo sabe que son escuálidos, estudiantes que reciben las tablets y que después aparecen por ahí revendiéndolas en Mercado Libre. Yo creo que hay una situación bien, bien particular, ¿no? Hay cantidad de gente que se ha beneficiado de las misiones sociales y que, bueno, que gracias a Chávez ha tenido, bueno, de verdad, ha mejorado su calidad de vida, pero que no han tomado conciencia, de verdad, de todo eso que han recibido. Porque, bueno, a la vista está que, como dice por ahí, que el camino al infierno está empedrado, de buenas intenciones. Creen que si la derecha llega al poder van a seguir teniendo esos beneficios, y lo cual todos sabemos que no es así, pero como yo han comentado, la desesperanza por un lado y la esperanza en ellos, una falsa esperanza que no, que no se tiene, oye, de verdad que hay una situación ahí que tenemos que analizarla con pinzas, ¿no? Sí. Entonces yo creo que el llamado más que todo es eso, o sea, a analizar eso y a tomar conciencia, y de verdad que esta semana activar ese 1x10 para que dentro de nuestra familia, mira, si tú tienes una tía, una comadre o un familiar que se ha beneficiado de las pensiones, que cree que eso va, se va a mantener en el tiempo, oye, mira, o sea, hay que tomar conciencia, o sea, ya desde nuestros hogares, no hablo de salir a la calle con un megáfono, ¿no?, sino en nuestras familias, porque yo creo que hay mucha gente que está engañada con respecto a eso, ¿no? Exacto. Ese era mi aporte. Oye, muchísimas gracias, Jesús, excelente tu aporte del día de hoy. Y eso es lo que tenemos que hacer, la mejor arma que tenemos para vencer estas pretensiones, más, no solamente de la derecha de tomar el poder, sino para vencer estas pretensiones de armar el zaperoco en la madrugada del 7 de diciembre, como lo dijeron con ese desparpajo en el templete que montó la MUD por donde yo vivo, que hicieron abiertos llamados a las guarimbas prácticamente. Mira, para vencer eso, lo mejor que podemos hacer es salir a votar. Salir a votar. Que el triunfo de la fuerza revolucionaria sea contundente, que no les dé espacio para el pataleo. Y también es una forma de decirles que la guerra económica, en vez de cuadrarnos hacia el lado de ellos, lo que hace es alejarnos más y que le bajen dos. Se van a ver obligados a bajarle dos a esta guerra económica. Bueno, vamos a leer informaciones antes de irnos. Y nos dice, y aquí tenemos, ¿no?, que el ministro de Vivienda, Manuel Quevedo, asegura que para esta semana se entregará la vivienda 900.000. El ministro del Poder Popular para la Vivienda y Hábitat, Manuel Quevedo, se refirió este lunes a la meta alcanzada para este año en cuanto a materia habitacional, al entregar la semana pasada la casa 850.000 en los Valles del Tuy, Estado Miranda. Entregamos la vivienda 850.000, pero tenemos el compromiso de 1.000.000 antes de que termine el año. Esta semana tenemos una planificación para consolidar la 900.000, aseguró Quevedo. El ministro manifestó que para el año 2016 ya se tiene la planificación, los terrenos, los cálculos de recursos y materiales para ejecutar el compromiso, que son 508.789 viviendas base. Ese número puede ir incrementando de acuerdo a la capacidad constructiva que puedan presentar los entes ejecutores en algunos estados que puedan tener más viviendas porque tienen más terrenos que ya están identificados. Hemos hecho asambleas con los viviendo venezolanos en los primeros 656 terrenos que nos ha autorizado nuestro presidente Nicolás Maduro. Luego se le incorporó otro en la ciudad de Barquisimeto, en el estado Lara, comentó. Vale recordar que la Gran Misión Vivienda Venezuela, desde que se creó en el año 2011, ha construido 859.979 casas en todo el territorio nacional. En cuanto al programa social Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, explicó que se extenderá a 250 corredores el próximo año. En 2016 serán atendidas y rehabilitadas unas 508.000 viviendas de los sectores populares en todo el país. Tenemos los recursos, la maquinaria y los equipos. Quevedo además señaló que este programa otorga casas con amplios espacios comunes de 2 a 3 habitaciones, baño, sala, comedor, cocina, áreas socioproductivas, educativas y de atención médica. También cuenta con un sexto vértice, con lo cual además se garantiza el equipamiento de las mismas. Por otro lado, más de 10.000 venezolanos se inscribieron este fin de semana en la misión Robinson 2 Productiva. Durante las jornadas de inscripción en la misión Robinson 2 Productiva, que se iniciaron este fin de semana en las plazas Bolívar de todo el país, más de 10.000 venezolanos acudieron al llamado que hiciera el pasado jueves el presidente de la República, Nicolás Maduro, para ofrecer oportunidades de estudio a quienes todavía no han culminado el sexto grado. El balance de la primera etapa del registro fue presentado por el ministro para la Educación, Rodulfo Pérez, en un acto transmitido por Venezolana de Televisión desde el estado Anzoátegui. Allí Pérez indicó que el proceso de inscripción se extenderá a partir de este lunes a las bases de misiones socialistas y urbanismos de la Gran Misión Vivienda Venezuela del territorio nacional. La idea, dijo el ministro, es que desde nuestra comunidad, todas aquellas personas que saben leer y escribir pero no han terminado su sexto grado y saben un oficio, se les certifique su proceso productivo y además obtenga un crédito por los fondos de financiamiento y la banca pública para vencer la guerra económica. Por su parte, el vicepresidente de la República, Jorge Arreaza, recalcó que la revolución bolivariana tiene aún muchas metas que cumplir y valoró las conquistas en materia social. Ya superamos los 3 millones de compatriotas con su pensión. En Anzoátegui tenemos más de 100.000 adultos mayores con su pensión. Estos son los sueños de un pueblo y la esperanza que nos sembró el comandante Hugo Chávez, que se está haciendo realidad y tenemos que trazarnos nuevas metas y proyectos, expresó. Son las 11:51 minutos. A ver, tenemos un nuevo mensaje de Rafael Aular. Aquí nadie se rinde, carajo. Todos a votar este 6 de diciembre por los candidatos y candidatas de la patria. Chávez vive, la patria sigue. Vamos a ver si tenemos algo nuevo en el Facebook. No, no tenemos algo nuevo. 11:52 minutos y bueno, ya llegó el momento de despedirnos y les agradecemos a todos y a todas su participación, su compañía, su sintonía, su cariño y sobre todo, señores, la moral en alto, que tenemos mucho por qué luchar, tenemos muchos logros que defender. Y como lo dijo Aquiles Nazoa en su credo, en fin, creo en mí mismo porque sé que hay alguien que me ama. Creamos en nosotros mismos. Somos una sociedad maravillosa. Tenemos muchas cosas buenas. Hemos logrado mucho. y no nos vamos a rendir. Confiemos que todo va a salir bien, todo va a salir con éxito. Y por ahí, en otra dimensión, hay mucha gente que nos ama. Nuestros padres que se fueron, nuestros héroes que nos liberaron, nuestro comandante, pero ahí están esas energías amorosas, a nuestro lado, apoyándonos. Nunca lo olvidemos. 11:53 minutos y ahora sí nos despedimos. Un abrazo grandísimo para todos. En los controles estuvo Luis Arloyo y cerrando la ventana Enza García, quien junto con Luis les deseamos a todos y todas que tengan un excelente apetito, una feliz tarde y vamos a decorar nuestras casas de Navidad. No dejemos que nos la roben. A desempolvar el arbolito, a sacar los adornitos, que uno tiene en la casa cosas de Navidades pasadas que uno las puede reciclar, las puede, les puede dar un nuevo toque y qué bonito nos va a quedar. Y digámosles a los del luto eterno que el pueblo venezolano es alegre y que está celebrando la Navidad. Yomo Toro y Héctor Lavoe, La Parranda Fania, hasta mañana. ¡Vaya! Es de La Parranda Fania. A felicitar a todo el mundo. Dice, agarra el cuatro y el güiro, que ya es tiempo de fiestar. Aquí está tu amigo Héctor que te va a felicitar. Agarra el cuatro y el güiro, que ya es tiempo de fiestar. Aquí está tu amigo Héctor que te va a felicitar. Y con La Parranda Fania vamos a saludar, deseándole feliz año de dicha y prosperidad. Agarra el cuatro y el güiro, que ya es tiempo de fiestar. Aquí está tu amigo Héctor que te va a felicitar. Agarra el cuatro y el güiro, manga, que ya es tiempo de fiestar. Aquí está tu amigo Héctor que te va a felicitar. Mi nombre es Héctor Lavoe. Hasta la octavita gozando este vacilón. Agarra el cuatro y el güiro, que ya es tiempo de fiestar. Aquí está tu amigo Héctor que te va a felicitar. Agarra el cuatro y el güiro, que ya es tiempo de fiestar. Aquí está tu amigo Héctor que te va a felicitar. Saludos a mis amigos de América y Puerto Rico y le canto esta parranda. Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @La Ventana Abierta.